una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Amigas, amigos, muy buenas tardes, transmitiendo desde la cabina 1 de Distrito FM 102.9, la voz pública de tu ciudad. Llegamos a ustedes con un nuevo programa de Distrito Rock, un espacio en el cual, como hemos venido haciendo desde hace algunos meses, compartimos con ustedes las mejores noticias, las mejores informaciones con respecto a la escena rockera del país. También, desde este programa, debemos indicarles que empieza una cuenta regresiva de este espacio en esta emisora, porque por los cambios que recientemente se han dado en la ciudad, las modificaciones que se van a dar dentro de la administración de nuestra capital ecuatoriana, también pues se sucederán algunos cambios dentro de esta emisora, así que Distrito Rock estará saliendo al aire hasta el 27 de abril. Tendremos unos 2 meses más o menos de programación, poco menos de 2 meses, en los cuales pues vamos a esforzarnos por llevarles a ustedes la mejor información rockera que podamos conseguir. Bien, y justamente ahora vamos a presentarles pues una entrevista con los amigos de Vasca, agrupación cuencana que estará abriendo el show de Mega desde el próximo 22 de abril, y ellos pues nos cuentan con lo que es lo que están haciendo con respecto a la grabación de su próximo disco, trabajo que estará saliendo más o menos en el segundo semestre de este 2014. También nos cuentan algunas informaciones con respecto a la forma en la que se presentarán en este concierto con los Mega desde el próximo 22 de abril. También estaremos promoviendo escenarios alternativos, escenarios independientes, como un concierto que se denomina Armas de Construcción Masiva, en el cual participan Selva, Oponente Interno, Sacrificio Untagaeri y Los Convicto, con quienes pues vamos a estar también charlando sobre estas formas de autogestión que se dan dentro de nuestras culturas urbanas, como la rockera en este caso, para de esa forma pues mantener viva la escena y creciendo como ha sucedido desde los últimos años. Y para empezar pues vamos a convocar a una voz femenina, un referente del canto rockero femenino en esta ciudad, y me refiero a María Fernanda Carolis. María Fernanda Carolis, quien con los Pulpo 3 grabó el disco Excitador de Frecuencias hace como una década más o menos, un poco menos tal vez, y con el cual pues marcaron un hito dentro del rock independiente en esta ciudad. Así que con la canción Camina Lento de los Pulpo 3 te decimos bienvenido, bienvenida. Caí de nuevo. papás que siempre te rozan. Cómprate un sueño para esta noche. Es mejor que no cure porque si te agarran la placa no siempre es dulce. Los niños lloran siempre cuando pierden su juguete. Sea hermosa, viejo. A mí no me importa, lo que importa es el billete. Caí en mis tentaciones, doré mis partes claras con la sombra que invita a los sueños a amar. Caí de nuevo, caí, caí en mis tentaciones, doré mis partes claras con la sombra que invita a los sueños a amar. Caí de nuevo, caí en mi acelera. Yo soy la soja que te espera. Acelera. Yo soy la soja que te espera. Acelera. Yo soy la soja que te espera. Continuamos informándoles que está en marcha un proyecto bastante interesante, un documental que se denomina Los Hijos del Rojo, ese es su nombre tentativo al menos. Y en este pues se están haciendo una serie de entrevistas a músicos rockeros de ya conocida trayectoria en la ciudad, cuyos hijos están siguiendo sus pasos y tienen ya bandas de rock establecidas dentro de la escena. Así que estamos muy atentos con esto y estaremos pues informándoles situaciones que se den informativamente hablando dentro de este proceso. Por lo pronto se ha trabajado ya con la familia Benavides, por ejemplo, el señor Andrés Benavides y su padre Fernando, quienes están dentro de la cuestión lo que era inclusive como una parte fundacional del movimiento, ya que Fernando fue baterista del grupo La Tribu, la agrupación que fundó los conciertos de rock en la Concha Acústica en 1972. Y Andrés pues está con Colapso, ha tocado en La Grupa, en Cancán y una serie de bandas. La siguiente entrevista que se realizó fue la de Alfredo Carvajal con su hijo Esteban, Alfredo de Narcosis, su hijo pues ha tocado en Narcosis, en Satan Project, en 333 y en diferentes proyectos más. Así que una forma de conocer ese nuevo rock que se está gestando, ese cambio generacional, esa batuta que las nuevas generaciones están tomando de parte de quienes fundaron, de quienes configuraron la escena rockera nacional. Así es que atentos con esto pues y indicarles que de esta forma pues que queremos seguir averiguando más, ahondando más en las situaciones de la escena rockera acá en la ciudad. Ahora pues vamos a escuchar una de las bandas que estarán formando parte del concierto Armas de Construcción Masiva, una propuesta autogestionada, una propuesta independiente en la cual pues se generan nuevos espacios para nuestras bandas. Uno de los grupos que tocará acá se denomina Oponente Interno. Hace unos cuantos meses hicieron un videoclip de la canción Elevación Personal, que es pues uno de los temas con los que más vibra su público, que más solicita la tocada de este tema cuando la banda se presenta en vivo. Así que les dejamos con Elevación Personal de Oponente Interno. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Bien. Bueno, amigos, como les habíamos indicado al inicio de este programa, estamos viviendo una cuenta regresiva aquí en Distrito Rock, ya que el 27 de abril estaremos despidiéndonos de esta emisora. Esperamos en la nueva administración pues ver si es que es posible seguir manteniendo este espacio acá, pero hasta tanto pues quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle a Joana Naranjo, a Giselle Cueva, personeras de esta radio que han tenido la voluntad, que han tenido la bondad también de creer en las culturas urbanas, en ese otro Quito que está conviviendo dentro de esta ciudad y facilitándonos pues de esa forma un espacio en el cual estamos trabajando para difundir las cosas que suceden acá. Ahora pues vamos justamente dentro de esa difusión a hablar con amigos del concierto Armas de Construcción Masiva, con el Javier Macanchí, mi pana, el vocalista de Los Selva, el señor Jaime Zapata también. Y bueno, pues conversar acerca de esa propuesta autogestionada y que es lo único que le mantiene viva la escena. Así que, panas, los micrófonos son suyos. Preséntense, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Pablito, por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en la radio. Les esperamos desde ya el 15 de marzo a las 3 de la tarde. Muy bien. Va a haber conciertazo. Se está gestionando todo, así que les esperamos a todos. Ya, maestro. Bueno, mis panas, es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Juan Martínez, vocalista Juan de Selva. Estamos aquí, antes habló Javier, que ya les hizo la invitación cordial. Ya vamos a hablar un poquito más sobre el evento. Ahora les voy a hablar. Vamos con Jaime. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Jaime Zapata, guitarrista de Convicto. Convicto. Muy gracias, bien. Gracias a Pablo, gracias a la radio realmente. Como tú dices, la autogestión es lo único que nos queda y aquí así estamos es. En la lucha de poder seguir sacando este evento adelante. Muy bien. ¿A quién se le ocurre esto de Armas de Construcción Masiva? Fue un tema mutuo en realidad. O sea, por ahí nació el nombre Armas de Destrucción Masiva inicialmente. Pero obviamente el tema es... el tema no lo estamos destruyendo, sino más bien construyendo. Entonces se cambió la frase, más que nada esa palabra. Lo cual ha llevado a que en realidad se esté tomando en cuenta, ¿no? O sea, el nombre tiene mucho de fondo y nosotros estamos ahí en la lucha. O sea, estamos volviendo a las armas para que de nuevo la escena, esta pequeña escena, al menos la de armar conciertos juntos, vuelvan a hacer, ¿no? Bien, y Juan, 432, ¿cuándo estará viendo la luz? Prontísimo, a ver. 432 bueno, es el nuevo disco de Selva, para que los amigos nos ubiquen. Bueno, nosotros estamos planificando ya tener una fecha lista para el mes de abril. ¿Ya? Se tiene para abril ahí un... O sea, bueno... Para abril se estaría diciendo cuándo mismo, ¿no? Yeah. Pero lo más seguro es que ya se tenga una fecha lista. Yeah. Entonces ahí pronto les avisaremos, seguro. Bien. Sabrán. Bueno, ¿qué es de Oponente Interno, mi estimado Javier? ¿Cuáles son las noticias que tiene tu banda? Ahorita promocionando el EP que vamos a llevar el día sábado para que todo el que quiera comprar se lo lleve. Ya, muy bien. Estamos promocionando el CD, ya estamos preparando la producción del disco para ya a finales de este año... Bien se pueda, por ya sabes cómo son la cuestión de fondos y de tiempos. Y ahorita presentarnos de vivo, porque les debemos eso aquí en Quito y estamos esperando a ver si es que nos vamos a Guayaquil también. Ya nos quedamos pendiente de una, por una cuestión ahí que con la fuerza policial. Pero bueno, ya fue una cuestión, nada que ver. Ya. Fuerza mayor. Claro, fuerza mayor. Ya. Entonces estamos ahorita... con cuchillo en la boca a tocar donde sea y como sea. Muy bien. ¿Cómo les ha ido con el video de Elevación Personal? Bien, loco. La gente está viendo, hemos compartido lo necesario, la gente está pendiente. Igual nosotros nos escriben a la página diciendo que cuando tocamos, que dónde estamos sonando, que qué fue, qué tal, qué hora. Entonces, ya ahorita estamos, ya vamos del 15 a estar ahí... cumpliendo con todos. De ahí gente de afuera, también de Colombia, nos ha escrito que cuando mandan los discos, que qué fue, que hasta cuándo. Hasta cuándo. Ya salgan salgan del Ecuador y visiten. Entonces, ahorita está gestionando todo eso. Estamos bastante contentos y bacán. O sea, armar un concierto aquí con las otras bandas y saber que se puede cabecear el fin de semana todo el día. Una bestia, ¿no? Bueno, Jaime, ¿y qué noticias tenemos con Convicto? Convicto, para toda la gente que nos ha estado siguiendo, más o menos saben que sacamos un disco el anterior año. Estuvimos en algunos eventos bastante, sobre todo en el 2011, finales nos fuimos hasta Colombia. Yeah. El anterior año hubo un periodo de transición en la banda. Nuestro gran amigo y ex baterista Andrés Ortiz estuvo con nosotros, pero ahora estamos con nuestro nuevo batero, Mario Pantoja, batero de algunas bandas, de entre esas Avatar, como siempre dándonos la mano un poco, porque como la escena es pequeña y que la gente se ponga la camiseta de la banda es difícil, ¿no? Pero Mario realmente ha sido un apoyo muy grande para nosotros y un gran saludo para él realmente. Definitivamente. Vamos a tratar de producir nuevo disco para junio. Ya. Eso es lo que estamos planteados y poderlo acabar de grabar hasta agosto, y poderlo lanzar en agosto. ¿Sacaron disco ustedes del año anterior, entonces? Sacamos disco en el 2011. Finales del 2011, inicios del 2013, más o menos por ahí estaban las fechas, hasta porque lanzamos unos cuantos EPs primero y después del disco completo vía SoundCloud, que estuvo durante unos 6 meses para descarga gratuita, y ahora ya no está en descarga gratuita, pero estamos tratando de gestionar por nosotros nuestro lado las impresiones de los discos, como siempre ha sido la autogestión. Muy bien. Y cuento cómo está la producción de este concierto Armas de Construcción Masiva. Un poco se unieron las cuatro bandas, se distribuyen gastos, un poco cómo están trabajando esto. La idea nació a partir de hablar con Juan y con Javier. Ya veníamos trabajando en una idea de poder hacer algo juntos entre las tres bandas. Tengo la suerte de conocerlos ya hace 15 años a cada uno de ellos, entonces va también un tema de amistad, ¿no? Un tema de amistad muy, muy largo y que nos ha llevado a que somos personas muy serias en ese punto del trabajo. Entonces, la idea fue que todas las bandas que van a participar puedan contribuir con algo, ¿sí? Ninguna de las bandas estamos con la capacidad suficiente económica como para poder soportar la producción de un evento. Entonces, uno está poniendo la batería, otro está poniendo el cabezal del bajo, otro está poniendo la guitarra, lo que sea. Esa es nuestra idea y de aquí en adelante se va a seguir manteniendo. Esto no es hacer plata, esto es tener una escena real. Nuestra escena se perdió. Yo me acuerdo que cuando tenía 15 años, ya hace 15 años específicamente, hace 15 años, podíamos ver a todas las bandas tocando en diferentes lugares de la ciudad, incluyendo la Casa Humboldt, en ese tiempo estaba el Parque de la Carolina, y todos se reunían y todos tenían esta situación de poder hacerlo juntos. Esta misma situación es ahora con Sacrificio Untagaeri, que está, y Cuatro Elementos, porque tampoco es encasillarnos en los géneros, es poder compartir con todos una buena escena y poder hacer crecer esto, ¿no? Y tener después un Armas de Construcción Masiva 2, y así hasta que nos cansemos y ya no nos dé la vida. Hacer un concierto temático, que sea siempre. Específicamente. Sí. Pero no es para encasillar solo a las bandas, sino que todas las que puedan estar como parte de esto colaboren con algo, porque simplemente es eso, colaborar con algo y tener el espacio, ¿no? Bien. A ver, por ejemplo, Ponente Interno, ¿qué pone? Chuta, nosotros estamos poniendo las ganas, el amplificador del... La buena onda. No sé, el apoyo moral. No, estamos poniendo equipos de guitarra, estamos poniendo... Chuta, igual hemos puesto plata para la difusión, se han repartido flyers. Chévere. O sea, tenemos que pensar en que es bien complicado hacer música aquí. Ayer que estábamos repartiendo los flyers, veíamos que llegar a tanta gente... que le gusta la música es bastante complicado sin el apoyo como programas como el tuyo que está aquí en la radio. Hay pocos en realidad. Entonces, utilizar estos medios y utilizar los medios, por decirte, de ir a donde están las personas, entregarles flyers, es la única manera. Igual los conciertos, existen pocos lugares donde uno puede tocar, existen pocos equipos con los que uno puede tocar, y ahora... debido a esta situación es que muchas de las bandas ya están teniendo sus propios equipos que son bastante buenos, que pueden ir y tocar en cualquier lugar, y eso también ha ayudado a que sea un poco más fácil la producción de estos eventos. Entonces, nosotros queremos tocar, hay gente que quiere escuchar, ir a conciertos, entonces vamos todos. Poner en marcha, muy claro. Y también es contar con el apoyo de las personas que quieren ir a los conciertos. Que vayan y que paguen una entrada, que la entrada no es de $25, no es de $250, es una entrada que relativamente se gastan en la semana en pasajes de bus, en el pan, en las bielas, no sé. Entonces, van a ir, van a escuchar buena música, metal, buenas bandas, hardcore, rapcore, van a estar buenas bandas, van a estar ahí, van a estar con la gente que va a los conciertos, que son, al final de cuentas, las personas con las que te vas a ver después y te vas a ver siempre. Con las que vas a convivir. Con las que vas a convivir. Selva, ¿qué es lo que pone? A ver, bueno, para el tema de producción hemos conversado para medio acoplarnos, tener un par de pequeñas consolas. Uh-huh. El sitio en realidad tiene una limitante de gente, o sea, no vamos a tener 200 personas. Sí, va a ser medio exclusivo, ojalá llegue más gente y se pueda hacer un segundo show ese mismo día, en el mejor de los casos. Yeah. Pero bueno, prácticamente ahí vamos a tener un par de consolas, también hay un amplificador de guitarra. Y bueno, ahí obviamente todos nos estamos moviendo en ciertas cosas, ¿no? Esa es solo la parte de equipos. De ahí estamos gestionando nosotros el tema de conversar con los medios. En este caso tuvimos el chance contigo. Uh-huh. Nos fuimos a entregar, hablaba Javier, los flyers. Entonces, entre todos estamos haciendo ahí movimientos. Dividiendo sus tareas. Qué buena cosa. Sí, sí. Bueno, ahora quiero invitarles a escuchar la canción Raíz de los Panas de Convicto. Y como un adelanto, ¿no?, a lo que veremos este próximo 15 de marzo a las 15 horas, 3 de la tarde. ¿La entrada cuesta? $5, muy bien. Está Oponente Interno, Sacrificio Intagaer y Convicto Selva y Cuatro Elementos, ¿no? Exacto. Muy bien, vamos entonces con Convicto y su tema Raíz, mi querido Dorian. Rueda Tape. Distintos Estás en Distrito Rock. Bien, continuamos en este programa Distrito Rock. Comentarles que llegamos a ustedes todos los domingos de 16:30 a 18 horas por la señal de Distrito FM 102.9 y tenemos reprise en el portal amigo www.planarteria.com los días jueves a las 10:30 de la noche y los viernes al mediodía a las 12 del día. Así que hay dos opciones más para escuchar lo que compartimos con ustedes en este programa, estar un poco al día de las entrevistas, los diálogos que mantenemos acá y de las invitaciones que constantemente les hacemos. Y ahora pues justamente les invitamos a no perderse un gran show en el que se estará celebrando el 20 aniversario del disco Euthanasia de los señores de Megadeth. Vamos a ver al señor Dave Ellefson, al señor Dave Mustaine, dando un concierto con todo el rigor del caso el próximo 22 de abril en el Ágora de la Casa de la Cultura. Las entradas cuestan 55 en la general, 75 en la preferencia, y tendremos a los amigos de Vasca de Cuenca como el número que estará haciendo el opening de este concierto. El show será a las 20 horas, pero la apertura de puertas será desde las 7 de la noche. Y pueden encontrar sus entradas en el ticketshow.com.es o en los locales del CCI, del Bosque, el Recreo o el Escala Shopping. Y para los amigos de Guayaquil, en San Marino, Mall del Sol y Villa Plaza, indicarles que la localidad de VIP de este concierto se agotó a los 2 días de haber salido a la venta, y eso pues nos demuestra una buena recepción del público para este concierto. Y definitivamente Dave Mustaine pues es una de esas piezas claves en la historia del metal, en la historia del thrash, una vida muy interesante. Si pueden conseguirse la autobiografía de Dave Mustaine, es muy difícil, pero si tienen esa suerte, háganlo, y es un libro que se lo leen de un solo tirón y se enterarán de cosas muy importantes. Más adelante vamos a compartir una canción de ellos, La Tornado of Souls, que es un tema que él lo escribe un poco enfrentando una nueva posición en su vida cuando conoce a quien luego sería su esposa, a Pamela Curson. Un poco se inspira en ella, y esta canción Tornado of Souls narra ese cambio trascendental en su vida, que sin embargo no estuvo exento de problemas y crisis que pues han sabido sobrellevarlos y mantener actualmente a Mustaine totalmente en actividad y pues listo para darnos un concierto el 22 de abril con el cual abren la gira latinoamericana. Ahora continúo con Jaime, con los panas de Selva, con los panas de Oponente Interno, para que ahora un poco nos cuenten dónde están a la venta las entradas para este show, cómo van a trabajar esta parte para aquí, asistir a Armas de Construcción Masiva. En este momento lo que vamos a hacer es trabajar en taquilla en ese momento en el evento. Yeah. Recuerden, es un evento que no está planificado para 200, 300 personas, uh-huh. Es mucho más pequeño y es nuestro primer evento. Uh-huh. Entonces el mayor control que podamos tener sobre el mismo es lo que nos hace manejar de esta manera, ¿no? Uh-huh. Dentro de la puerta, la gente viene, muy amigable el tema, más como una fiesta entre panas. Y poderlo tener también, lo que sí vamos a tener es una carpa, estamos gestionando una carpa afuera por el lindo clima londinense que estamos teniendo ahorita. Ajá. Ahorita en el centro de Quito está cayendo un aguacero impresionante. Si van a salir, mejor no salgan. Y si ya tienen que hacerlo, tomen las medidas del caso. Entonces vamos a tratar de gestionar la carpa para que toda la gente pueda, es típico, entrar y salir de la parte del evento, uh-huh. Más no de la locación como tal. Yeah. Y de esa manera nos vamos a manejar. ¿Dónde es el sitio? ¿Se llama Sierra Bar? No, se llama el Taita Rock. Taita Rock. Exactamente, Rock, yeah. Está en la Orellana y 6 de diciembre. Uh-huh. Está justo al frente del Kia de la Orellana y 6 de diciembre. Ya. Yeah. Sí, entonces ahí es un lugar pequeño relativamente, entonces ahí. ¿Por el LP? ¿Dónde era el LP? ¿Dónde era el LP? ¿Dónde era el LP? Sí, ah, ahora se llama Taita Rock. Uh-huh. Exactamente. Bueno, y de aquí a futuro, ¿qué hay? ¿Qué planes tienen para ¿qué planes hay para este 2014? ¿Vamos a sacar discos? ¿Vamos a sacar videos? Cuénteme usted, señor Macanchi. Verá, los planes del Oponente ahorita ya son terminar como te decía, la producción del disco. Uh-huh. Ya estamos esperando terminar uno o dos temas más para ya entrar a grabar. Y con la grabada, la correspondiente publicación del disco, donde se informará a la gente el lanzamiento. Esperamos que sea a finales de este año. Allá depende un poco también del presupuesto que tengamos. Es un poco complicada esa situación, pero ahí se hacen los esfuerzos necesarios. De ahí, ver si se toca más afuera. No, o sea, también en Quito, pero también en otras provincias. Si queremos, ya nos hemos ido a la costa, también queremos irnos a Chuta, Riobamba, La Tacunga, Ibarra. si se puede, Cuenca, Loja, que son también lugares donde la gente le gusta el rock, quiere ver a las bandas, y nosotros también queremos tocar allá, así que hay que gestionarse esas oportunidades. Bien, tengo un mensaje en Facebook, José Ceballos nos saluda y nos pide que ayudemos a difundir el Yaruki Metal Fest a realizarse el 5 de abril a partir de las 12 en el Bar Flamingo. Estarán presentándose los Profan Riser de Colombia, los Visceral de Kai, esta creo que es una banda de metal extremo del norte del país. Estarán los Epelium, son de la Ferroviaria. Estarán los Gengna, los Inferno, Adrilax y Taitos Pai. El valor de la entrada es de $7, así que panas, 5 de abril, Yaruki les espera con una buena descarga de metal extremo. En el caso de Selva, maestro, ¿cómo está? Bueno, Selva ya tiene el trabajo listo desde hace un buen tiempo. Bueno, vemos los temas de gestión, pero ya hemos dado un tiempo límite a todo este tema. Entonces, bien, lo más seguro es que ya tengan una respuesta fija del tema de 432, que es nuestro siguiente disco. Y van a tener toda la información acerca de este disco. Ya hemos preparado el tema del diseño, que estamos trabajando con Carlos Villarreal, que fue la persona que nos hizo el video de Atrapados. Él está trabajando todo el tema del arte del disco. ¿Nuevo video? Nuevo video a partir de esto. Veamos que primero salga todo el asunto del disco y tendremos ahí también ya preparado algo del video. ¿Qué es de Don Beto? Mi pana Beto está estudiando y haciéndose más músico de lo que era. Entonces el pana está por allá, está viviendo en Estados Unidos, en San Francisco. Prácticamente casado a la vez. Así que, sí. Le cayó la ley. El brother está haciendo su parte allá y obviamente seguimos contactados con él. Las decisiones con el tema del disco se toman con él también. Y bueno, o sea, él es parte de Selva. ¿Están ustedes con el Juanito Pozo o con Juan Pozo? Sí, con Juan Pozo. Tocamos la anterior vez en la Concha Acústica con Carlito Sánchez. Carlos Sánchez, ahí estuvimos con el pana, estuvo a lo bestia. Y bueno, ahorita que dices Carlos, pues también al Carlos y al Paul Sánchez, a su padre, habrá que incluirlos en este documental que les decía al inicio, porque igual hay un legado ahí. Paul Sánchez, baterista de Abadón, baterista de Metamorfosis, recientemente volvió a Metamorfosis, y su hijo pues ha tocado con los propios Abadón, tocó con los Selva. O sea, impresionante ahí. Cuando tocó con los Selva, creo que fue una cosa como de la noche a la mañana. Entonces tenía ahí en el marco de las cajas, por poco, y con una pinza, sujetada ahí unas partituras para tocar los temas de Selva. Y es que es una cosa muy técnica con ustedes, ¿no? Sí, tuvimos la suerte de hacerlo técnico en la parte de la batería, obviamente por la necesidad, pero claro, o sea, eso fue de gran ayuda y el show salió excelente. Muy bien. ¿Y con Víctor? ¿Qué tenemos para este año? Con Víctor, como te decía, estamos tratando de producir el próximo disco para junio, acabar de grabarlo para agosto, y se viene un par de videos. Se vienen un par de videos máximo para septiembre, creo que estarían acabados, porque queremos sacar, gracias a Juan Fernando Mera, que es una persona que ha colaborado mucho con nosotros, cineasta, y sobre todo ha trabajado en videoclips. Él ya sacó dos de los videoclips de Convicto, Discípulo y Raíz, y va a poner de su camiseta y del hombro y de su trabajo La Rabia de la Esperanza, que es del antiguo disco, que es un tema que se le debe a la gente, a todo el público de Convicto. Realmente es un público muy de culto, como todo el del metal, y nos enorgullece poder sacar este tema otra vez hacia adelante, ¿no? Que es un tema ya viejo. Y el siguiente, que va a ser del nuevo disco. Del nuevo disco. Sí. Y este año también tendríamos nuevo disco, entonces. Sí, tendríamos nuevo disco y tendríamos los dos videoclips. Ok. A ver, háblame un poco de Reacción, Juanito. Vamos a escuchar esa canción de Los Selva más adelante. Bueno, chuta, el tema es un poco el diablo. Hacer despertar al diablo. Gracias, Javiercito. en realidad es hacer. Siempre estamos dedicados a enviar mensajes a que la gente, más allá de sus creencias, más allá de sus experiencias, más allá de todo sentido de conciencia, despierte ante lo que pasa en el mundo. Entonces es como a la vez decirles, sacúdanse y miren que primero quítense el miedo y luego van a ver que todo es diferente, no es todo color de rosa o color negro o color... ¿Tocarán esta canción el 15? Sí. Sí. Vamos a tener unos 5 o 6 temas nuevos de ahí. Ya. Sí, vamos a tener ahí full material nuevo. Muy bien. Vamos entonces con esta canción de Selva y al regreso, pues la invitación final para que la gente vaya a estas armas de destrucción masiva. Desde 432, es un material un poco exclusivo que la gente de Selva nos ha facilitado. Sí. Como verás, no pongo la canción que me mandaste porque esta reacción me gusta más. Dale, qué bueno. Así que les dejo con Selva y su tema reacción. Eduardo. Esta no es una guerra y su búsqueda de la paz es una muestra. Estás en Distrito Rock. Bien, estamos por terminar esta charla con nuestros amigos de Planeta Interno, con Víctor y Selva, y anunciarles que dentro de breves minutos tendremos ya el extracto de la entrevista que hicimos con la gente de Vasca, en la que nos hablan sobre su nuevo disco y también lo que están preparando para el 22 de abril, fecha en la cual estarán haciendo el opening de Megadeth. Y más adelante tendremos también la visita del amigo Cristian Sosa, quien es el principal de este concierto y está aquí pues para contarnos algunos detalles con respecto a este concierto. También puedes invitarles a que formen parte activa, amigas, amigos de la escena rockera, asistiendo a conciertos, pagando su entrada, comprando discos de bandas, camisetas y eso, de esa forma ayudándonos para que nuestros grupos puedan seguir mantener una actividad. Que ustedes griten en los conciertos, que cabeceen, que se tomen fotos y suban a Facebook, es muy vital, es muy rico para las bandas, ¿no? Pero también esta pues es una escena que requiere de la participación de todos, un poco recobrar ese tema de comunidad que ha estado como que un poco disuelto últimamente y darnos una mano entre todos para poder salir adelante. Sin público definitivamente no hay nada, podemos tener las mejores bandas pero sin público ese trabajo se disuelve. y todo es un parte de un mismo engranaje. Así que mis panas, por favor, les pido que inviten para que la gente se vaya a este próximo 15 de marzo al Taita Rock, a este Armas de Construcción Masiva. A toda la gente les esperamos, vamos a cabecear lo que más vamos a poder, vamos a disfrutar, esto es una fiesta. Recuerden una cosa, y siempre es algo que les digo a los panas, nosotros somos el 50% de esta fiesta, ustedes son el otro 50%, necesitamos que estén ahí por nuestra arte y para divertirnos con ustedes. Y nada, un abrazo fraterno a todos los de las bandas, agradecerles por el apoyo, porque esto realmente es un trabajo en grupo del cual hemos gastado un poquito de nuestro bolsillo solo para levantar y para poder tener nuestra escena alterna, ¿no? Como todas las bandas en el Ecuador lo siguen haciendo, porque no hay nadie todavía que nos auspicie todo este tipo de toques. Un abrazo a todos, les esperamos el 15 en Taita Rock Orellana y 6 de diciembre a las 3 de la tarde. Muy bien. Y bueno, obviamente extender un poco la invitación. Nosotros vinimos del momento de ver las bandas cuando empezaban, ¿no? O sea, yo fui público de Selva, fui público de Muscaria, fuimos público de muchas bandas que empezaron en esa época, y ahora sabemos y hemos visto que la escena ha perdido un poco, más que nada, de espacios. O sea, de espacios, no es solamente de tener un espacio libre y coger, poner los instrumentos y tocar, también se necesita el apoyo, más allá de escuchar, de que la gente vaya a los conciertos gratuitos, de que ellos puedan aportar lo que vale el arte, lo que vale esta música, lo que vale el esfuerzo. Que en este caso, en cierta forma, es un valor representativo, pero sin embargo, sería bueno que todos estén ahí presentes. Y revienten. O sea, van a estar 5 bandas que van a poner de todo. Así, son armas de construcción masiva. Entonces, lo esperamos, el valor es $5, repito de nuevo, es a las 3 de la tarde, este sábado 15 de marzo, en el Taita Rock, en la Orellana, y 6 de diciembre, bien. Lo esperamos. Bueno, y el hombre carismático del hardcore, el señor, claro, Macanchi. Gracias, ¿no? Sí. Gracias, Pablito, primero por la invitación, gracias por el acolite. Hasta que se hizo, la otra vez no pudiste venir. Sí, bueno, ya se dio, yo siempre les he estado agradecido porque siempre ha habido esa apertura y ese acolite a las bandas, y eso nos ayuda a todos, a toda la gente que está escuchando ahorita, que va a caer al concierto. Acuérdese que este es el único lugar o uno de los pocos eventos en la ciudad en los que uno puede hacer, escuchar, ver lo que nos gusta. Y que en otros lugares capaz no te dejan, o no les gusta, o se sienten incómodos, o se sienten extraños. Y aquí es el único lugar donde nosotros sí podemos estar tranquilamente con gente que comparte los mismos gustos. Y eso es lo que a mí me gusta de los conciertos. Ir, estar con la gente, conversar, chutar, reírnos, porque para mí sí es como... O sea, yo no salgo a bares o lo que sea. Yo voy a los conciertos, me pego una biela, no sé. O sea, eso es como que la cuestión social lo que es bacán de los conciertos. Creo que a todos nos identifica eso, y creo que eso es lo que nos ha ayudado a formar un grupo de gente. No te digo que seas pana de todos los músicos o de todas las bandas, pero siempre vas a encontrar gente con la que te lleves más y con la que te lleves menos. Y que vamos a estar ahí. En este caso, nosotros aquí con los Selva, con los Convictos, nos conocemos desde tiempo, hemos compartido tablas, hemos compartido viajes, chuta, nos llevamos bien. Está bien, ¿cachai? Son fans entre sí. Y más que nada somos panas. Y eso creo que es lo importante. Igual, no sabemos ir a los conciertos de otras bandas. No te digo que estemos en todos, porque a veces no se puede. En los que se puede. En los que se puede estamos. Y eso me parece lo más importante. Por eso es la invitación, más que nada. Que todas las personas que quieran pasar un buen momento, que quieran estar ahí escuchando la música que quieres escuchar, mocheando, haciendo lo que quieres hacer, que caiga el concierto el sábado. O sea, son $5. Cae con tus panas, diles a los demás... Chuta, ¿qué vas a hacer la tarde del sábado? Nada, que un concierto mejor. O sea, en vez de estar tonteando ahí en PlayStation, capaz. O en el Facebook. Facebook. Y si estás en el Facebook, difunde el concierto. Finalmente, yo les quiero mandar un saludo a toda la gente del oponente que me está escuchando ahorita: Fernando, Miguel, Roland, Juan Camilo, el Intigui. También un saludo a los 4 elementos que nos están escuchando, a los Sacrificium Tagere que no están aquí con nosotros, pero sabemos y confiamos en ellos que junto a todas las bandas se va a dar un conciertazo y que chuta, todos nos vamos a cabecear ese día. Esa es nuestra meta, así que les esperamos a todos. Ya, bueno, ellos ya le dijeron la hora, el lugar, y también les avisamos que también va a haber mercadería de las bandas, camisetas, CDs, Sí, que si quieren comprar y ya irán ahorrando, ¿no? Abrazo, te robo un segundito. Abrazo para todos los Convicto, para toda la gente que ha formado Convicto desde el principio, porque este proyecto sigue vivo por esa gente. Uh-huh. Sobre todo Pablo Escorza es una persona que se ha puesto la camiseta al hombro sobre esta banda y lo ha logrado súper bien. Y también al pana, estábamos hablando del Beto que está ahí conectado en el Facebook y poniendo likes a las cosas, sí, y comentando. Está molestando, un abrazo. Está molestando. Un abrazo bien. Para el pana. Me emociona poder estar con gente que está trabajando por el rock. Esta es la gente que le da vida a la escena. Yo les felicito, panas. Es otra propuesta, un poco se asomaría a las cosas que hace Coacción, por ejemplo, que también es un colectivo de bandas que hacen conciertos. Qué buena cosa. Y bueno, este espacio es pues para la gente que trabaja por el rock de este país, como el señor Cristian Sosa, con quien estaremos dentro de un ratito conversando con respecto al concierto de Megadeth, que será el 22 de abril. Hermanos, les agradezco muchísimo. Gracias, ha sido un placer. Y bueno, pues ahí nos daremos una vuelta el 15 para hacer unas fotitos. Claro, muchas gracias, gracias Pablito, y saludos a todos los que nos escuchan. Caerán al concierto. Ahí estamos. Bien. Ahora nos vamos a Cuenca. Quiero dejarles con un audio. Es una entrevista del testimonio del disco nuevo de Vasca. Ajá. Ahí pues el Paulo Gallegos y Paul Moscoso nos cuentan un poco cómo va la cosa con respecto al próximo disco de Vasca, qué es lo que están preparando. Luego al regreso también nos estarán comentando algo sobre Megadeth. Y luego vamos con Cristian Sosa para hablar sobre el concierto de los Megadeth, que será el 22 de abril. Vamos entonces a conocer qué es lo que está cocinando en Estudio Vasca. Guitarrista de Vasca, en pleno feriado de carnaval, trabajando por el rock de este país. ¿Cómo será el nuevo disco de Vasca que está justamente grabándose en estos días? Bueno, Vasca, como siempre, ha buscado hacer algo más, ir más allá. Este disco presenta una nueva temática, un nuevo concepto, medio nuevo para los fans. Nuevo para Vasca, en realidad, no digamos que pasa a otros planos, pero coge lo social desde otra parte, el concepto del disco va un poquito más íntimo, más a los personajes en sí de la sociedad, es un poco macabra la cosa, va más o menos el camino del sucesor que quisieron tomar en Tierras Nefastas, y la música va en la línea del Resucita, un poco de thrash, un poco de heavy, un poco más melódicas, guitarras más melódicas, más dúos, todo eso se va a tocar en este nuevo trabajo. Resucita la carrera compositiva, la compartes tú con Juan Pablo en la mayoría de temas, también el follow, pero sobre todo constan tus nombres. Esta vez esa carga compositiva igualmente la llevas tú, la participan con otros miembros. ¿Cómo está esa gestión para esta vez? Este disco es composición mía prácticamente, ya todo. Sí, la música, las líricas también me he metido un poquito más a trabajar con el Juan también en lo que son líricas, lo que no hice en Resucita. Un poco más se ha tocado las líricas ahora también. Entonces, la música va, como dije, en la línea del Resucita, sin despegarnos del trash, ahora también viene por ahí. Y bueno, ¿qué otras influencias estás aplicando tú para este disco? ¿Qué otras cosas están tocando esa alma creadora tuya para plasmarla en este nuevo disco? En realidad, el trash siempre ha sido lo que me ha movido. El trash, ahora tocando un poco de las líricas, es un tema complejo, es un tema, como dije, social, pero a la vez un poco mezclado con sentimientos un poco, no sé, más personales, más una crítica interna antes que solo criticar a lo externo y pensar que siempre las cosas están mal porque uno las ve, pero a veces las cosas también funcionan un poco mal al nivel personal y por eso es que se reflejan en la sociedad. Entonces, yo no quiero plantear análisis a nadie, pero sí debería ser bueno antes ver cómo está uno para ver qué pasa afuera. Una autocrítica para poder seguir. Exactamente. ¿Tiene nombre? Conversando, sí, ya tiene un nombre tentativo, tiene unos dos que tres. Ya. Que tiene que ver mucho con el tema lírico, bueno, obviamente el concepto, y hay que ver qué opina el resto. ¿Y tu canción preferida de este disco cuál es? La que más te costó, la que más, en la que más corazón le pusiste. Yo sé que a todas, pero siempre hay una que lleva un poquito más de corazón. A mí me gusta un tema que se llama, bueno, también tentativamente los títulos están, pero se llama El Camino del Muerto, más o menos. Es el tema que yo creo que va a abrir el disco. Me gusta bastante, me gusta Zombie, me gusta El Perdón. ¿Y El Camino del Muerto de qué? A mí me gusta mucho el tarot, no es que sepa, pero me gusta. ¿Te atrae? Sí, me atrae bastante. Entonces, ahí hay una carta que me llamó mucho la atención y me he dicho mucho, entonces es la carta 13 del tarot. Y es, en realidad, es la muerte, pero bueno, no se llama la muerte, simplemente se llama Arcano 13 la carta, pero en realidad interpreta todo eso, pero no es la muerte en sí, sino es como la muerte como un paso previo a renacer, a reconstruir. ¿Como un cambio? Exactamente. ¿Ya? Puede ser un cambio, porque uno, para renovarse, muchas veces tiene que dejar cosas atrás, tiene que soltar la mochila y decir, bueno, acaba, porque no puedes arrastrar lo que vienes viviendo si quieres cambiar el mundo. El siguiente trabajo que estamos preparando ahora es medio como que seguir esa línea, esa onda del Resucita, que ya tenía medio sus cortes más trash, no tan heavy. Pero seguía manteniendo la esencia más heavy. Ahora son temas un poquito más fuertes, más rápidos, como te dije anteriormente, un poquito medio distinto de lo que está acostumbrada la gente a oír de Vasca. Ha sido justamente parte de este proceso de evolución y todo eso en el ámbito musical. Suena más, como que con más power las canciones, son canciones más para hacer el revoltijo y cosas de esas. Y esa ha sido parte del proceso, o sea, hemos dejado que las ideas salgan. Nos hemos demorado mucho tiempo, eso sí, en hacer este trabajo, porque hemos experimentado, hemos jugado bastante más. Es más, han habido un montón de temas que los hemos dejado fuera porque eran otra onda. Estamos tal vez ya demasiado extremos en algunas cosas y decidimos sacarlos ahí. Tenemos otros temas que también se desecharon, unos temas que estaban más heavy y cosas. O sea, decidimos orientarnos hacia este... Así, este punto, estamos hablando que creo que teníamos más o menos unos 20 temas entre los cuales se han escogido estos 8 que van a salir ahora. ¿Influencias particulares tuyas que en la tocada de la bataca estés aplicando acá? Tal vez en el tema del set, como se ve, el tema del set que se usó es un set bastante amplio y extenso, es porque pensé mucho en el tema de orquestar mucho la música. ¿A qué me refiero con esto? A dar el color, por así decirlo, el matiz, por ejemplo, en una parte, como tú escuchaste, hay algunos de los temas, incluso viste lo que hice en temas de doblar pistas para que se escuchen partes más fuertes, por ejemplo, un break o una parada, doblar partes con toms y cosas de esas para que suene mucho más grave. Entonces, justamente el set que armé y es lo pensé y lo diseñé justamente para poder hacer eso. Uso absolutamente todo, pero no en todos los temas, sino sé en dónde usarle. Es un proceso que me tomó más o menos un mes y medio desde que grabamos maquetas. Hicimos primero una grabación de maquetas para trabajar cada uno los temas y obviamente como yo era el más apremiado en tema tiempo, tenía que ponerme a trabajar duro en saber qué iba a hacer. Entonces trabajo con otro set que tengo más básico. Entonces yo trabajaba en casa ya con mi set, tratando de definir todas las partes a ver aquí voy. O sea, fue tan minucioso y exhaustivo el análisis y el estudio que hice en cuanto a eso, que hasta escogí a veces en dónde meter un platillo. Ese fue el trabajo, el proceso que me tomé. Al menos en el tema instrumental orquestal, no decidí orientarme hacia un baterista, tal vez en especial, o hacia una banda en especial, pese a que me gustan algunas, desde el thrash, el heavy y el prog. No quise hacer eso porque es medio limitar un poco tu capacidad de crear. Es más, me gustó el proceso de crear estas canciones porque nunca quise basarme en algo que haya escuchado, sino dejarme llevar de los riffs que Paul traía, ve, tengo esto, y quería dejar fluir yo las ideas. Todo lleva lastio en esta Estás en Distrito Rock. Bien, ahora vamos a entrar ya en los detalles de la presentación de Mega del próximo 22 de abril dentro del Eutanasia 20 Aniversario Tour, que estará pues abriendo la gira sudamericana en Quito, en el Ágora de la Casa de la Cultura, a partir de las 8 de la noche el 22 de abril, como les indicamos. Es una producción de Seca Concerts y Event. Las entradas las pueden adquirir en el Ticket Show con puntos de venta en el CCI, en el Bosque, en el Recreo, en el Scala Shopping, aquí también en el Mall del Sol, en Villa Plaza y en San Marito. Ahora pues quiero presentarles algunas novedades que nos cuentan los Vasca con respecto al opening que estarán haciendo de este show. Megadeth es una banda ícono como para todos, creo que quien, y es un gusto, es bastante excitante estar en cartelera con Megadeth. Entonces, comenzando por ahí, la banda está loca, o sea, está como con bastante adrenalina de ir a dar todo, y la gente también nos ha apoyado bastante en las redes, y vamos pues a darle con todo. ¿Presentarán temas nuevos tal vez? Vamos a ver, todo depende del tiempo. Claro. Ustedes, sabes tú que telonear es difícil, una banda como Megadeth, si habrá tiempo de lanzar, pero bueno, vamos a intentar. Para mí Megadeth es, o sea, significa bastante como banda, como individualmente también con cada uno de los músicos, sobre todo Mustaine, que es lo que ha representado dentro del género, y bueno, como te digo, para todos en sí, o sea, es una experiencia única, por así decirlo. A veces no se pueden encontrar las palabras cómo decir, pero lo que vamos a hacer es tratar de dar el mejor show que podamos. Como siempre tratamos de hacerlo bajo todas las condiciones que se puedan prestar, que esperamos sean las óptimas y las mejores, y sobre todo hacer que la gente disfrute mucho de este show como nosotros lo vamos a hacer, o sea, más va a ser el disfrute nuestro, creo mismo, que nada, porque es la emoción de tocar con una banda que es ícono, al menos para mí y prácticamente para todos los miembros de la banda. Megadeth significa muchísimo porque es una de las bandas con las que crecimos. Y bueno, ya tuve la oportunidad de verlos cuando vinieron la primera vez, incluso me los encontré en el hotel, conversé y todo, y unos tipazos y toda la cuestión. Pero ya estar en escenario con esa banda ya es otro nivel, o sea, y lo hemos tomado de una manera, o sea, pese a la emoción y todo eso, con tranquilidad, sabiendo que esto es parte de un proceso más y que tal vez pueda servir para los proyectos que tenemos pensado ya de aquí en adelante, y puede ser un empuje más para poder concretar todo eso de él. Thank you. Y bien, escuchamos pues al Paulo Gallegos y al Paul Moscoso contarnos sus impresiones con respecto al opening que harán de Megadeth. Y ahora pues está ya en nuestro estudio el amigo Cristian Sosa de Seca Concerts, quien es el principal pues de este show que el 22 de abril lo tendremos en el Ágora de la Casa de la Cultura. Cristian, buenas tardes, bienvenido hermano. Buenas tardes Pablo, muchas gracias por tu invitación. Y contentos por poder anunciar de nuevo el regreso de Megadeth después de 6 años a Quito. Y el concierto va a ser el 22 de abril en el Ágora de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Y de teloneros va a estar Vasca. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se da esta oportunidad de poder incluir a Ecuador dentro de esta gira por los 20 años de Eutanasia? Bueno, estuvimos atrás de Megadeth como hace 2 años, igual en la gira del Conduct Extinction. Uh-huh. Y esa gira fue difícil ya incluirla a Quito. No pudimos llegar a un acuerdo en ese entonces, pero esta vez Megadeth quiso hacerlo. Ellos estaban muy contentos de regresar a Ecuador después de mucho tiempo, después de que Team Producciones canceló el show en el 2010. Siempre quisieron regresar y esta vez llegamos a un acuerdo con la banda y pues ahí está el regreso de la banda. ¿Qué, como productor, qué expectativas tienes de este concierto, Cristian? Bueno, en realidad son muy grandes para nosotros. El que regrese Megadeth para nosotros es un gran paso para que otras grandes bandas puedan llegar a Quito de la mano de Seca Concerts. La agencia que tiene Megadeth en toda Sudamérica es una de las más grandes. Y si esto resulta bastante bien, se puede dar shows un poco más grandes con otras bandas del Big Four. Las dos que faltan quizás por llegar a Ecuador. Qué bien. Y es eso, o sea, si la gente responde en este show, Seca Concert puede seguir haciendo eventos más grandes en Quito. Bien, ustedes están asumiendo un riesgo muy fuerte porque este año por alguna razón se han dado una serie de conciertos internacionales que se van a dar acá y Megadeth pues es una cosa de alto impacto, alta inversión y todo eso. ¿Conscientes de ese riesgo y también dispuestos a alguna novedad si es que no responde la gente como se esperaría? Sí, en realidad es sorprendente, ¿no? ¿Cuántas bandas van a llegar en el primer semestre del año? No teníamos pensado que iban a estar tantas seguiditas en todos los meses, pero esto estaba confirmado desde diciembre. No nos podíamos echar atrás a pesar de que hay muchas bandas girando en el mismo mes y en los meses anteriores y siguientes. Pero sí, confiamos en la gente, en que responda. Por lo pronto va bien. Esperamos que mejore en los siguientes meses y ver el Ágora llena ese día, ¿no? Vos que ya llevas una gran trayectoria haciendo conciertos, has traído diversas bandas, ¿crees que Quito es una buena plaza para conciertos internacionales? Quito es una muy buena plaza, ¿no? Todas las bandas creo que quieren venir a Quito a tocar y no depende de nosotros como productores, sino depende más de la gente que responda en los conciertos que hacemos y que hacen las diferentes promotoras, ¿no? Depende de eso. Hay muchas bandas que quieren venir, tratan de cerrarlo con cualquier promotor en Quito, pero depende de la gente, de que vaya a casi todos los conciertos, de que paguen por sus entradas. Y si la gente hace eso, seguramente van a haber muchos más conciertos seguidos después del para cerrar el año también. Muy bien. Ahora, te consulto algo dentro del oficio de productor que ejerces tú. Se dice que un poco la venida de Metallica va a abrir puertas, va a abrir la industria y todo eso. Y para mí es como que de manera coincidencial esta serie de conciertos que se han dado luego de Metallica. ¿Vos crees que esto es una coincidencia o en efecto esta presentación de Metallica acá abriría las puertas para nuestra serie? En realidad creo que no. El tema de Metallica no influye mucho en que hayan más conciertos, sino que si tú te das cuenta, quien trae las bandas son diferentes promotores, no es el mismo, es como Team Producciones que pueda en rock solo trae Metallica y no ha anunciado ningún otro evento más de ese tipo. Así que son varias promotoras de rock y metal que están haciendo los diferentes conciertos y obviamente hay entre 6 promotoras más de metal en Quito que pueden cerrar con diferentes bandas y todo se... Nadie le avisa al otro qué banda va a traer, en qué mes, ni nada. Y cierras el trato con la persona del extranjero y ya no puedes echarte para atrás. Y al otro día te das cuenta que no sean otra banda. Entonces, tienes que hacerlo. Y lo único que te queda es esperar la respuesta de la gente. Ok. Bueno, centrándonos en el show, mi querido Cristian, un poco cómo está planificada la cosa para el 22. Sabemos que es la gira del 20 aniversario de Eutanasia, un poco la producción, el equipo que estará en escenario, ¿cómo está previsto para el próximo 22? Bueno, de parte de Megadeth, ellos traen toda su escenografía, todo su backline, lo traen un día antes para realizar el montaje en Quito. Y nosotros solo tenemos que disponer de ciertas cosas técnicas que ellos nos han pedido aquí en Ecuador, como el sonido, el PA, las pantallas que necesitan en el escenario, pero ellos están viajando con toda su escenografía para el show en toda Sudamérica. Viajar con su propio backline. Con su propio backline, batería, amplificadores, cajas, consolas. ¿Cuánta gente es del crew de Metallica? De Megadeth. Son 16 personas. 16 personas. Quiere decir entonces que para Vasca habría que ver otro equipo alterno. Vasca va a tener otro equipo alterno completamente solo para ellos. Ellos van a usar el mismo PA que va a usar Megadeth, pero será otra cosa totalmente distinta para Vasca. Chévere. ¿Y cómo has visto vos la respuesta de la gente con respecto al tema entradas? La expectativa, ¿cómo está con respecto a esto? Bastante bien, estamos contentos con la respuesta de la gente. Por lo pronto Vive está agotado. Preferencia se está vendiendo muy rápido también, que todavía hay muchas. Y General está por ahí, pero al parecer Preferencia también se va a agotar. Y seguramente después de eso General también. Esperamos que también se agote. Ojalá, eso es lo que deseamos sinceramente. Y en lo personal, ¿cuál es tu disco preferido de Megadeth? ¿La canción con la que los conociste? Me gusta mucho el Condos de Stiction. Y Symphony. Justo la gira que no se pudo. Ajá. Hubiera sido genial poderlos traer en esa gira, pero... ¿Ya estaba Ellefson en esa gira? Ya estaba. Bueno, verle a Ellefson sería genial, ¿no? Él no vino, de hecho, la primera vez que Megadeth estuvo acá. ¿Y la banda es exigente en temas de camerinos, en temas de hoteles? Sí, quieren un hotel 5 estrellas, van a estar en un hotel 5 estrellas con habitaciones privadas para cada uno. Dave Mustaine va a estar en una suite privada. ¿Viene con alguien de su familia de pronto? No. ¿Vos o no? Solo, solo la banda solo y su equipo de trabajo. En camerinos sí, todos los camerinos tienen que estar previstos de internet. De luces no muy claras, tiene que ser algo un poco oscuro. Tenemos que forrar de negro los camerinos. No sabemos por qué, pero lo tenemos que hacer. Y de ahí, nada más nos han pedido una van solo para Dave Mustaine. ¿Solo para Mustaine? Solo para Dave Mustaine. Y los otros integrantes de la banda y el equipo van en otra van. No sé por qué hacen eso. Solo tenemos que hacerlo. Jefe es jefe, ¿no? Chévere. Te veo animado entonces. Sí, estamos contentos. Qué bien. Esperamos que la gente responda, que el 22 de abril el Ágora esté repleta. Y esperamos que eso pase. Chévere. Bueno, mi hermano, tenemos ya que ir despidiendo. Te pido que invites a la gente para que adquiera rápido su entrada. Al parecer vamos a colgar el cartel del sold out. Y eso pues sería inédito acá. Así que invita a la gente para que se vaya al concierto un poco detrás de la presentación y eso. Bueno, sí, les invitamos a toda la gente a que vaya este 22 de abril al regreso de Megadeth después de 6 años. Las entradas están a la venta en todos los ticket shows de Quito y Guayaquil. Y General cuesta 55, Preferencia 75 y VIP está agotada. Bien, bueno, entonces desde acá la mejor de las suertes con el show, Cristian. Estaremos también haciendo una información post concierto, una pequeña crónica de lo que pasó. Y bueno, post-concierto, sí, creo que sí alcanzamos. El 27 de abril nosotros nos vamos de acá. En todo caso, creo que vamos a cerrar nuestro paso por Distrito FM haciendo la cobertura respectiva de Mega. Y pues apoyando también en la difusión, que es lo indispensable para que la gente vaya. El mejor de los éxitos, Cristian y amigos, pues ya lo saben, 22 de abril, General 55, Preferencia 75, en los locales del Ticket Show, listo. La mejor de las suertes, entonces. Gracias, Pablo. Bien, y bueno, vamos entonces a cerrar con la canción Tornado of Souls. Como les decía, este es un tema que narra un momento de transición en la vida de Mustaine cuando él conoce a Pamela, que es la persona con la que se casó, con la que tiene sus hijos y vive hasta ahora, y que pues marcó un hito, un antes y un después dentro de la vida de este grandioso guitarrista de thrash metal. Tornado of Souls, Megadeth. Bien, Y de esta forma, pues nos despedimos, amigos. Hemos tenido una interesante jornada informativa, el concierto Armas de Construcción Masiva. Nos hemos enterado de cómo está gestándose el próximo disco de Vasca, cómo será el opening que ellos darán de Megadeth el próximo 22 de abril. Y con el Cristian Sosa, pues tenemos ya algunos detalles interesantes sobre esto. Megadeth trae su propio backline, su propio equipo, cosas muy interesantes que nos demuestran pues el gran impacto que va a tener este show, y en el cual pues todos ustedes están invitados a formar parte este 22 de abril. Adquieran sus entradas, no se queden sin su ticket, porque es probable que se cuelgue el cartelito de sold out, entradas agotadas, así que todos a formar parte de esto el 22 de abril. Nos estamos escuchando en los reprises del jueves a las 10 de la media de la noche en www.planetaria.com, viernes a las 12 del día también, y el próximo domingo pues aquí nos estaremos viendo de 16:30 a 18 horas. Y también pues despidiendo ya nuestra jornada aquí en Distrito FM, ya que el 27 de abril pues estaremos diciéndole adiós a esta casa que nos ha acogido. Fue un gusto, soy Pablo Esteban Rodríguez, nos vemos en 8 días, pásenla. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.